Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Estamos en Tiro Blanco, sí, sorpresiva cortina, en este caso una cortina suplente con Jaco Pastorius acompañándonos. La podemos tararear la anterior, ¿no? La podemos tararear, podemos empezar haciendo como que estamos contentos. Y entonces estamos acá con Bruno Napoli y con Lula Mari. Y con Ariel Penici. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Y tenemos nuestro propio confer, que recuperamos esa figura, ¿no? Siempre presente. Siempre presente. Yo creo que nunca se fue. Nunca se fue. ¿Y por qué estamos de tan mal humor esta noche? ¿Qué es lo que no conseguimos, esa alegría de siempre? ¿Por qué vamos a hablar hoy? ¿Será el tema? Será el tema. Puede ser. No, hoy nos propusimos comenzar la serie Candidatos Victoriosos de las PASO. Bueno, con Macri, ¿no? Con Macri y el PRO, digamos, en general. La idea es el próximo martes, en realidad. Una serie que no vamos a cumplir. No vamos a cumplir, nos tocaba Massa, pero por cuestiones de fuerza alegre, fuerza mayor, lo tenemos a Ariel Prat el uh-huh. programa que viene, entonces haremos todo el programa con él, que bueno, estaremos conversando sobre su música, sobre las canciones libertarias. Tangos libertarios, payadas libertarias, música popular, si es que podemos definirla con él, porque hay una discusión también con eso, su experiencia de los últimos 10 o 12 años en Madrid. Haciendo música, su regreso hace muy poco, su permanente homenaje a la poesía, a Juan Gelman y a otros tantos poetas, que en ese trato es muy amable, su lamentable adhesión a River Plate, pero también hablaremos de eso, sé que sea tan fanático, no entendemos, siendo popular que sea River Plate. Igual yo te voy a decir una cosa. Vamos a estar con Ariel Prat todo una hora hablando de esto. Yo te voy a decir una cosa. Yo y de fútbol. De adolescente fui socio de Boca ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que Macri ganó las elecciones. Macri se presenta a las elecciones. Se sabía que iba a ganar. Yo no creo que no fui a votar, porque bueno, tampoco estaba tan fanatizado. Pero apenas ganó, rompí mi carnet y nunca más volví a la cancha, porque ya en ese momento se conversaba de que esa era su estrategia para llegar a ser jefe de gobierno de la ciudad. Y creo que solo volví a la cancha para verlo al Diego un par de veces, porque bueno, era una de esas cosas que uno, si tiene la posibilidad de hacerlo y tiene pensado seguir teniendo amigos o tener nietos o lo que sea en algún momento, le van a preguntar, che, vos más o menos la edad da como para que lo hayas visto a Diego. Lo viste a Diego. ¿Qué excusa puedes poner? Bueno. Qué increíble, porque esta actitud contradice a la campaña del PRO. La campaña del PRO es alegría con globos amarillos. Y a vos te provocó absoluta tristeza que el... no sé si ingeniero, no sé qué carajo es el vago este, llegue a presidente de Boca, te permitió terminar con esa alegría de estar con Boca. Empezamos a globo pinchado. Ese es el comienzo del programa, donde nos propusimos, en algún punto, así como haremos con cada uno de estos tres candidatos, nos propusimos un poco intentar ver cuáles son las tramas que los hacen emerger, ¿no? ¿Cuáles son las gestualidades históricas y en qué medida los que tuvieron oportunidad de gestionar y de tener una actividad concreta en política pública, bueno, qué es lo que hicieron, ¿no? ¿Cuáles son los mitos alrededor de estos personajes? Un poco, digamos, en muy poco tiempo trataremos de hacer como algunas pinceladas y al mismo tiempo anunciando otra cosa más, que nosotros con Guarata, bueno, y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda y otra gente que colabora, vamos a sacar un libro sobre el PRO, evaluando la gestión punto por punto, muy fundamentado, con muchos datos. Pero al mismo tiempo, el martes que viene, sino el otro, que donde volveremos sobre la cuestión, y en ese caso tocará Massa, y esperemos poder tener ahí a un invitado especial para dedicarle el programa a Massa, pero conversaremos ese otro martes con Gabriel Bomaro, que es uno de los autores del libro Mundo PRO, que es un libro muy interesante, muy recomendable, que también nos sirvió en parte hoy para ordenarnos un poco. Sí. Porque es realmente, Lula me preguntaba cuando arrancábamos, che, ¿cómo hacemos con toda esta información? ¿No? Entonces, bueno, trataremos de no entrarle por el costado más fácil y más evidente, digamos, ¿no? Es decir, cuando yo cuando veo en las redes las burlas a la figura de Macri y al PRO, en particular de los más fanatizados con el kirchnerismo, sí, o con alguna izquierda, en realidad, digamos, me preocupo, porque veo que eso no solo le hace mella al PRO, sino que hasta el momento ha venido ganando y construyendo sin parar. Tal vez, o sea, que tan boludos no son. Tal vez defina parte del espacio votante del PRO toda esa crítica que le hace la izquierda, sí, o alguna parte del kirchnerismo. De hecho, ya que vamos a pensar en los comienzos de el PRO como un funcionariado público, muy similar a historia de otras familias como la de Martínez Dios, pensaría en empezar con unos pequeñísimos datos de la genealogía PRO. Y la genealogía PRO, que esto le interesa muy poco a los votantes del PRO, pero no por eso no hay que decirlo, claro, está muy ligada a negocios privados conectados directamente con subvención estatal, es decir, con ayuda del Estado, y está muy ligada a los procesos de la dictadura militar argentina y de todas las leyes que beneficiaron a los grandes empresarios desde la dictadura. Vuelvo a decir, esto es algo que a los votantes del PRO no solamente no les interesa, sino que creo que los enorgullece un poco inconscientemente por ese espacio de empresario blanco de ojos celestes, exitoso, que al medio pelo argentino le encanta, porque el medio pelo argentino no quiere ser medio pelo, siempre quiere ser rico y odia al pobre. Y Mauricio Macri un poco representa eso, ¿no? Digo, un chico salido de el grupo SOCMA. SOCMA quiere decir Sociedad Macri. Envidia a los ricos y odia a los pobres. Paul Valéry creo que definía así, algo así, de esa manera, clase media. Exactamente. Este grupo SOCMA en el año 75 manejaba 7 empresas. Al final de la dictadura militar corporativa argentina, en el año 84, 83, manejaba 46 empresas. Es decir, que es un grupo que creció exponencialmente. SOCMA quiere decir Sociedades Macri. Exactamente. ¿No? Y en el medio de ese proceso surge Manliva. Que quiere decir Mantenga Limpia Buenos Aires. Yo recuerdo, cuando vos, Ariel, estabas pensando en este libro sobre el PRO, que una de tus premisas era que no ibas tanto a hablar políticamente de él, sino solamente contar las cosas que ellos habían hecho, que eso ya bastaba para dejarlos en evidencia, ¿no? Que no hacía falta enunciar demasiado pensamiento, porque solamente contar los negociados era una evidencia suficiente como para que uno viera qué clase de personaje es. Sí, agrego una postilla a lo que dice ella, que creo que es una línea fundamental. Contar lo que hacen con un pequeño epígrafe, con un zócalo. Supongamos que estamos viendo la tele, nosotros contamos ficcionalmente un grupo de empresarios privados que gracias siempre al Estado se llenan de dinero. Bueno, el medio pelo argentino está acostumbrado. Bueno, la política es así de corrupta. Bueno, siempre hubo corrupción. Roban pero hacen. Lo que ahí yo le agregaría es que eso va en directa contradicción con cualquier discurso que los mismos Macri y todos sus seguidores establecen como punta de lanza, como Ariete, que es defender la República, defender las leyes, defender la democracia. Si hay algo que la familia Macri y los grupos económicos ligados a Macri nunca hicieron, fue defender el republicanismo, la República, las leyes y la democracia. No, sin duda es que si John Locke se levantara, lo primero que haría es ir a buscarlos a la casa, a los dos, para cagarlos a trompadas. Si los liberales se levantan, los viejos liberales que escribieron la teoría del liberalismo se levantaran, vomitarían viendo a los Macri. Porque sí, este grupo económico, para empezar esa genealogía, además de multiplicar sus grupos de influencia y sus empresas de 7 a 46 en 7 años, qué productivos. Y que esas 7 además son conseguidas primero metiéndose Franco Macri en el mundo de las finanzas en los 70. Exactamente. En el momento previo a la dictadura, llegando a tener incluso una parte del Banco de Italia. En un momento donde el capital financiero es más importante que el capital productivo, es decir, era más importante, si uno tenía 10.000 pesos en ese momento, ponerlos en el banco y a 7 días sacar el doble que poner en una fábrica y al año sacar las ganancias. Eso es lo que hace el Grupo Macri, pero no lo hace. Y acá, digo, pensemos en este discurso de esta derecha liberal de trabajar para tener y honestamente y defender las leyes. Hacen todo lo contrario a lo que dicen hoy desde el gobierno. Hacen todo lo contrario. De hecho, lo hacen ahora también en el gobierno. Es beneficiarse constantemente con leyes de la dictadura que les permiten acumular riqueza sorteando un montón de deficiencias que cualquier otro productor o cualquier otro trabajador tendría. Por ejemplo, con la ley de inversiones extranjeras, con la ley de entidades financieras o con el grupo Macri crece a costa de deuda. Del 76 en adelante, esas empresas, para acumular su capital, es decir, para crecer concretamente, una empresa crece cuando más capital tiene, piden deuda, piden préstamos, préstamos, préstamos, préstamos, se llenan de préstamos en dólares, y hacia el año 82 no pagan ninguno. Deciden que tienen tanta deuda que no pueden pagar ninguno, y Cavallo, presidente del Banco Central, director del Banco Central en ese momento, y por unos meses presidente del Banco Central, les permite no pagar ninguna deuda. Invito a cualquiera que esté escuchando a que no pague su deuda. Sí. Mediante el régimen de seguro de cambio. De seguro de cambio. Se beneficia con eso. ¿Qué es un seguro de cambio? Yo tomo una, para ser claros, tomo una deuda en dólares, ¿sí? Y el dólar ahora sale un peso. Tomo $1,000,000 en préstamo. ¿Qué me dice el Estado, el seguro de cambio? Bueno, está bien. Paga tu deuda. Pagala de acá 20 años. En estos 20 años, el seguro de cambio dice que ese dólar siempre para vos, que debes $1,000,000, va a valer un peso. Y pero si sube, no importa. La diferencia la paga el Estado. Eso hizo Cavallo. Y con eso nacionalizó toda la deuda. Como tampoco pagaron con el seguro de cambio, Güeve, que fue el ministro de Economía de la última dictadura, dijo, bueno, está bien, ya que no van a pagar, la pagamos nosotros. Esa es la famosa nacionalización de la deuda. Y así comenzó una riqueza multimillonaria que nuestra mentalidad de almaceneros o de kiosquero no nos permite. Que además hay que aclarar una cosa, porque hace unos años que hay una estrategia, digamos, de imagen por parte de la gente que acompaña a Mauricio Macri, que intenta diferenciarlo del padre, haciendo permanentemente escenas en los medios donde se pelean, salen la revista Caras y hablan del padre e hijo, y transforman, digamos, una trama bastante compleja en una especie de pequeña telenovela, ¿no? Donde mucha gente te dice esto, bueno, pero él no es el padre. Ahora, la fortuna Macri que tuvo el origen que vos acabas de contar y otras cosas que vienen después, sí, porque hay una fortuna Macri de los 70, una de los 80, una de los 90. Exactamente. ¿No? Son varias décadas donde esto personajes, digamos, vienen defraudando al Estado, fondos públicos. Sí. Entonces, en definitiva, digamos, es decir, el personaje Macri, sin esa fortuna, sin pararse sobre esa fortuna que en parte le pertenece y donde él es parte responsable, porque ahora vamos a contar cómo él empieza a actuar en el grupo de SOCMA, digamos, ¿no? Entonces, digo, claramente, si sin esa fortuna originada de esa manera, no es posible Macri, el Mauricio Macri que conocemos. Por lo tanto, la telenovela, digamos, con la que se intenta a veces separar al padre y al hijo, bueno, no es más que eso, una telenovela. Es cierto que por ahí hay una clase media que también es consumidora de telenovelas, pero no solo una, hay una clase trabajadora, digamos, ¿no? Que fuertemente lo ha votado también en la ciudad de Buenos Aires. Aquí pensaría en esta lógica del capitalismo de si trabajas mucho te va a ir bien, o también la otra posibilidad es vos podés salvarte solo. Y pensar en este empresario exitoso que desde muy joven comienza a hacer una gran fortuna porque trabaja mucho y porque es una familia de empresarios y le va muy bien. Lo único que queremos decir con esto, más allá de que lo voten o no, no nos importa demasiado, es que esa fortuna no hubiera sido posible sin la connivencia y la corrupción, primero de una dictadura profundamente corrupta y después asesina. Totalitaria y antirrepublicana. Claro, ¿no? Y después de un gobierno de los 80 y sobre todo de los 90, y acá adelantamos algo que vamos a contar en un rato, dos casos de una estafa millonaria protegida por leyes del Estado, legalmente, ¿sí? Como el caso de Autopartes de Sebel y las acciones de Sebel, que lo vamos a contar, claro, con ejemplos. Así como contamos recién con un ejemplo muy claro, vamos a ser claros. Digo, así como explicamos lo que es un seguro de cambio, con las palabras más básicas, ¿sí? Vamos a explicar también esos casos que son muy simples de entender. Esto no hubiera sido posible sin estados profundamente corruptos. Es decir, es dinero mal habido. No hay éxito por trabajar. Hay éxito por corrupción. ¿Qué hizo Franco Macri entonces con el dinero que pudo ahorrarse con la licuación de deuda? Lo mandó al nene Mauricio, al Newman, ¿no? Y en el Newman conoce a Nicky Caputo, que es su mejor amigo y hoy es el mejor contratista de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, finalmente con Caputo van juntos a la UCA, donde se recibe de ingeniero, y Nicky Caputo abandona porque él le dice: vos no te preocupes, esperame un poquito, que yo te voy a resolver un poco la cuestión. ¿Cómo empieza su carrera empresarial? Bueno, lo introduce Franco Macri padre, digamos, lo introduce a la empresa y lo rodea con sus cuadros gerenciales, ¿no? Con los mejores, entre comillas, que son Carlos Grosso, por ejemplo, el Yodos, que no me acuerdo el nombre, Gregorio Hayek y Ricardo Zin, ¿no? Un personaje siniestro, ¿no? Director del Banco Central. Estos dos últimos fueron además funcionarios de Leviston. Hayek asesoró a Cafiero en su momento, a Bordón. También asesoró a Néstor Kirchner cuando se monta en Arsa. Y Zin, que es un personaje bastante más complejo, fue el mentor del Rodrigazo, básicamente. Fue asesor de Martínez de Hoz, fue director ejecutivo de Sebel. Bueno, ¿cómo sigue la carrera de Macri? Porque estamos yendo muy rápido, ¿no? Uh-huh. ¿Toma lecciones con quién? Con Alzo Garay. Y ahí se afilia a la UCD, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros en el Facebook colgamos unas fotos de unos carnet de la UCD, donde también están Amado Boudou y Sergio Massa, uh-huh. digamos, ¿no? Es decir, son todos personajes que evidentemente alcanzan puestos muy importantes, ¿no? Gracias al Estado, insisto con esto, gracias a perforar. Hay que pensar que el delito privado, que lo hablábamos antes, perfora al Estado. No hay funcionarios de Estado corrupto sin empresarios corruptos. Y no es al revés, ¿eh? No es que como hay un Estado corrupto, aparecen empresarios corruptos. Hay empresarios que quieren hacer negocios y que se dan cuenta que si pueden corromper a algunos funcionarios, pueden llenarse de guita. Y se dan cuenta también de cómo manejar una estética y una imagen, porque por otro lado traen todo ese otro mundo de mostrarse, del marketing, de aquello que parece que está siendo hecho, ¿no? Entonces, conquistan la otra. Pero eso es muy doloroso, porque lograron decir: el Estado es el corrupto, no nosotros. Y ellos son los que corrompieron al Estado. Pero digamos, nosotros siempre decimos, una vez lo escuché a Claudio Lozano en un debate también decir esto, que me parece que está muy bien. La corrupción no es un problema moral, es un problema político, digamos, ¿no? Es decir, que, porque es una palabra que también tiene una tradición en el cristianismo, ¿no? Es decir, la defraudación al Estado, la malversación de fondos públicos, es decir, es un delito político y es una cuestión política, que en algún punto lo que está mostrando es que las miradas de la población, que las miradas del pueblo, del colectivo, como el nombre que le querramos poner, no están cerca de las decisiones. Y esa distancia de las decisiones se salda con esto que decía Lula. Se salda con la construcción de imagen, se salda con la telenovela. Bueno, entonces, en todo caso, nosotros después vamos a hablar de un listado de casos de corrupción que involucran prontuarios de los funcionarios. Ay, pero para tirar al techo no nos va a alcanzar ni en pedo el programa. No nos va a alcanzar. Pero esto tiene que no indignarnos, sino mostrarnos en algún punto cuán perjudicial es esa distancia, esa falta de nuestros ojos en la cosa pública. Pensaría entonces dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la economía y esa cosa opaca de hacerlo todo muy complicado. Eso ya no te permite ver esta parte de la corrupción. Que insisto, y no sé si vamos a coincidir en la mesa. Para mí primero es privada y después es pública. Los negocios privados solo pueden funcionar exponencialmente en estas ganancias si logran corromper al Estado. Entonces digo, hay una opacidad. ¿Cómo se puede dejar corromper? ¿Cómo? ¿Cómo el Estado puede dejarse corromper? El dinero es un fetiche muy grande para toda la humanidad. De hecho, recién decíamos, ¿no? El clase media que admira al empresario que se llena de guita, el empresario blanco que se salvó, el tipo de ojos claros que llega a ser exitoso. Y por otro lado, yo pensaba esto. Por un lado, lo opaco que es la economía con sus leyes, los hechos de corrupción que vamos a contar tienen que ver con leyes desconocidas, pero que fueron legales. En parte, negocios de corrupción que fueron legales. Pero por otro lado, este otro registro de inventarse una espectacularidad de el hombre exitoso que es buen gestionador de su empresa, que en realidad lo logró gracias a la corrupción, y que ahora va a llegar al Estado, ¿no? Digo, lograr ese marketing de la imagen, que en realidad no lo lograste a costa de ser un honrado, sino a costa de hacer negocios muy turbios con el Estado. Pero yo insisto, la condición de posibilidad es la lejanía de las energías del pueblo con sus manos, sus ojos, sus cuerpos, de la toma de decisiones. De control. Y del control público, pero además de la toma de decisiones, del lugar de la decisión. Vamos a... Ya lo vamos pisando, una batería que vamos a empezar a pisar, ¿no? Un trío de jazz que mínimamente lo voy a mencionar antes de la tanda. Porque, bueno, no muchas veces pasa, ¿no? El otro día en Dirasoro con Lula estábamos viendo un concierto de este trío. Y, bueno, la verdad que nos llevamos el disco porque nos llevamos una grata sorpresa. Así que vamos con ellos. Medianoche. Tiro al blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Ariel Penici. Bruno Napoli. Lula Mari. Ahí está. And the comfort. Corregimos la artística en vivo. Ahí va. Entonces escuchábamos el disco Humedad de Nathaniel Edelman Trío. Que pedimos disculpas por cortar, pero la verdad que no tenemos tiempo hoy, pero un día vamos a invitarlos y a escuchar con más tranquilidad alguno de los temas. Fue muy lindo su concierto. Entonces, una anécdota antes de la tanda, ¿no? Sí, estábamos hablando de la imagen, ¿no? Y de esta pata sobre la que construye su poder Mauricio y el PRO en general. Y yo les contaba a los chicos, bueno, ustedes de hecho estuvieron presentes aquella noche en la que tomamos el subte, habíamos pintado con Georgina Ciotti unos grandes ayudantes, la estación Malavia. Perdón, yo aclaro, ¿no? Es decir, por vías de un programa que tenía que ver con intervenciones en las estaciones, en los andenes de subtes, Lula Mari junto con Georgina Ciotti hicieron un mural extraordinario, que vayan a verlo en Malavia. La estación Malavia de la línea B de subte. En todos estos casos de imagen, Macri decide hacer estas espectaculares puestas de color y de lavada de, pongámosle, ¿no? Cultura. Sí, lavada de cara de la ciudad, más allá de que lo que nos pagaron fue bastante poco, digamos, pero el margen de eso, quisimos inaugurar el mural, ¿no? Entonces llamamos y convocamos a los amigos para ir a ver el mural, cada uno con su sube, a un horario de donde funcionaba el subte, y nos juntamos todos a ver las paredes, porque estaban ahí puestas y nosotros habíamos trabajado mucho tiempo y las paredes estaban ahí. Entonces nos hicimos un gran encuentro que puso muy nerviosos a la gente del subte, porque no sabían qué hacer con gente que no se tomaba el subte, ¿no? Los subtes pasaban y nosotros mirábamos las paredes. ¿La empresa, cómo se llama la empresa que los contrató? Es Baza. Es Baza. Que es una de estas metrovías. Sí. Y de las concesionarias. De las concesionarias. Y la cuestión es que después de un rato de incomodidad, uno veía que hablaban por walkie-talkies, venían, no sabían qué hacer con nosotros. Nosotros estábamos ahí en la estación, era pacífica, éramos una cantidad de gente, pero... Le copamos la parada. Le copamos la parada. Sin tomar ningún subte. Bueno, cuestión que cuando viene la policía a sacarnos, ya a las 9:30 de la noche, diciendo, chicos, váyanse, no sabían de nuevo, que estaba muy incómodo. Salimos del subte a la calle, pensamos ir todos a festejar al Bar San Bernardo, que es un lugar que disfrutamos todos con las mesas de ping pong y la cuestión, y la escena fue tremenda, porque la policía nos estaba corriendo desde abajo. Cuando salimos, yo no sé si se acuerdan, la mitad de la ciudad estaba oscura porque había cortes de luz. Y además de esa oscuridad y la policía, el Bar San Bernardo estaba clausurado, como tantos centros culturales

La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Necesitamos una hora más para contarte todo lo que tenemos que contar. Ay, no nos alcanza. Y más tiempo, más oxígeno. Vamos rápido entonces, estamos en los 80. Igual estamos yendo muy rápido, toda la información que tenemos la vamos a publicar, así que... Va a salir un libro de Tiro Blanco. Va a salir un libro. Avisemos, vamos a grabar todos los programas y va a salir un libro de Tiro Blanco con todos estos datos. Insisto, le decía Ariel, que tratemos de hablarle de alguna forma a los que van a votar a Macri, porque los amigos, uno se pregunta, ¿quién lo vota? ¿No? Los amigos de uno no votan a Macri, entonces de alguna forma uno siente que está repitiendo cosas que uno ya sabe, pero hay gente que vota a Macri. Sí, sí, y digamos, en relación a esto que decías al principio... Un montón, uno no lo puede creer porque no los conoce, pero están, ¿no? En relación a esto que decías al principio... Nos preguntábamos si queda algún republicano y nos preguntábamos si encima se lo puede interpelar de alguna manera. Y no necesariamente juntarnos a estar de acuerdo entre nosotros. En algún punto, bueno, decíamos que la dictadura es un primer momento, decíamos que el alfonsinismo también lo es. Si hay un nombre que está asociado a la corrupción alfonsinista, ese es el nombre del Cotino Sigla. Y con quién entablaron buena relación los Macri, con el Cotino Sigla, ¿no? que... Sabemos que está detrás de este último acuerdo que hizo el radicalismo, o sea que históricamente es impresionante también eso, cómo los nombres perduran, digamos, ¿no? Y siguen operando de alguna manera. Obtuvieron beneficios para contratos, ¿no? Con el Estado, y al mismo tiempo les cedieron una lujosa oficina en el famoso edificio rurero de la calle Libertador que les pertenecía, ¿no? La patria contratista era un hecho. En los 90 confiaron en Cafiero, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Menem le ganó a Cafiero en las internas. Bueno, pasaron a confiar en Menem. Pusieron $1,000,000 para la campaña de Menem. ¿Qué pasó? Empiezan a bancar a dos menemistas que también son emblemas de la corrupción, Grosso y Manzano, bancándoles publicidad, haciendo contratos. Socma aportó gerentes de la empresa como funcionarios. Roberto Riggi, Escofet, Ramallo, nombres que van quedando. Los vamos diciendo rápido, no decimos demasiado el entramado. En YouTube pueden encontrar, pongan Neustad y los Macri. Hay una entrevista con los dos. Glorioso. Con Franco, está en Tiro al Blanco, con Franco Macri, que la colgamos en el Facebook, donde es muy impresionante porque ellos no niegan la patria contratista. Ellos dicen la mal llamada patria contratista, pero después dan a entender que en realidad ellos hicieron lo que hicieron porque el Estado los obligó. Es decir, que casi son víctimas, ¿no? Son víctimas de violencia de contratismo, podríamos llamarlo de alguna manera. Sí. ¿No? Podríamos hacer menos. Una marcha, ni un contratista menos. Ni un contratista menos. Pero es impresionante la impunidad con la que hablan en ese programa obsceno, ¿no? Por otra parte, recordado. Y donde después Mauricio Macri en particular se transforma en un asiduo visitante y donde muchas veces recalcaba, yo no soy peronista, pero sí menemista. Y Mauricio toma la presidencia de Sebel, ¿no? Vamos a contar algo sobre eso. ¿Qué es lo primero que hace? Pierde el contrato con Fiat. Una cosa impresionante que le fue reprochada muy largamente porque piensen ustedes que Franco Macri, que era italiano, había tejido todas unas relaciones con la aristocracia italiana que era dueña de Fiat, y acá el hijo bobo de Franco pierde el contrato con Fiat. O sea que como empresario tampoco era el gran empresario exitoso que se quiso vender, digamos, ¿no? No funcionó finalmente lo de Sebel y abandonó para arrancar con Boca, como yo contaba, ¿no? En el no me acuerdo si era el 94, fue lo de sí, lo de Boca, ¿no? 98. Pero, 98. Pero para ese momento ya había recibido su primera denuncia importante. Había recibido varias, pero una muy importante por corrupción, por el contrato de Maldiva, ¿no? La empresa de que se encarga de la recolección uh-huh. de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Coimas que denunció el en ese momento legislador socialista Laporta, ¿no? Cuyo eslogan de campaña era: la tenga larga o la tenga corta, vote por Laporta. Me acuerdo que ese era un chiste que se hacía en ese momento, perdón. Muy bueno. En ese momento, por ejemplo, las coimas, ¿en qué consistían? En que justamente la empresa de Macri, Mauricio Macri en particular, coimió a los legisladores porteños para que votaran la prórroga del contrato de Maldiva en el gobierno de Grosso. Es decir, Grosso es sinónimo de corrupción. De hecho, la campaña ya, en algún momento yo les hice una propuesta de campaña cuando salió Va a estar bueno Buenos Aires, que era Va a estar Grosso Buenos Aires. Pero tampoco la aceptaron porque evidentemente hoy está mal visto. En ese momento no tanto. ¿Quién fue uno de los que votó? En ese momento no existía el PRO todavía, Pinedo. Y tuvo que salir desesperado de los medios a decir: no, pero yo la voté por convicción. O sea, no sé qué es peor, digamos, ¿no? Entonces empezó a circular una frase con la que se designaba a la legislatura porteña el Palacio Porteño de la Corrupción. Es decir, ese es el origen del PRO, digamos, ¿no? El origen, pero puro y duro, digamos. Esto no es discutible, digamos, ¿no? Esto pasó, esto fue, ocurrió, está en los periódicos, están las denuncias públicas, están en los juzgados. Caserta, no sé si te acordás de quién era Caserta, ¿no? Es el único personaje del menemismo que fue procesado por el Yomagate. Caserta fue el que le presentó a quién, a Mauricio Macri, a Rousselot. Y ahí viene. ¿Con qué armaron con Rousselot? Un plan de saneamiento para la zona del oeste. Rousselot era el intendente, uno de los varones del conurbano, que también es un ícono de lo que es un varón fascista y corrupto del conurbano bonaerense. Bueno, con Rousselot armaron, junto con Mauricio Macri, un plan de saneamiento fraudulento que terminó con la destitución del intendente. Miren si habrá sido que destituir a un varón del conurbano en ese momento no era cosa fácil. Uh-huh. Bueno, eso le dio origen, por ejemplo, a la carrera política de quien era concejal, Sabatella, que fue uno de los denunciantes en ese momento, y hoy es el candidato a vicegobernador del impresentable criminal Aníbal Fernández. Así que, bueno, los nombres se van reciclando, primero son buenos, después no tanto. Digo, porque nosotros acá no nos vamos a ahorrar nada cuando nos referimos a estos nombres. Yo cerraría este pequeñísimo bloque antes de ir a un poquito de música pensando, cuando los Macri con Neustadt dicen: esto lo tuvimos que hacer, porque aparte describiste la patria contratista, los Macri haciendo contratos permanentes, no entre privados, con el Estado, y dicen: por culpa del Estado tenemos que hacer todos estos negocios. Pensaría, por un lado, en lo opaco de las leyes económicas, pero por otro lado, en algo más opaco y turbio todavía, que es el Poder Judicial. Cada una de estas acciones fue denunciada en términos provinciales o nacionales en el Poder Judicial, y ninguno terminó preso. Es decir, también hay un poder corporativo, que es el Poder Judicial, claro, que protege... Mira. Todas estas acciones. Finalmente, si queremos definir qué carajo es el Estado, no digamos que el Estado somos todos, porque yo no protegí a Macri. Y tampoco el Estado son los políticos, porque el Estado son solo algunos funcionarios políticos, solo algunos, que protegen estos negociados, y la mayoría del Poder Judicial, y me remito a las pruebas, que finalmente recibe todas estas denuncias y extrañamente dicta la absolución de todos estos personajes. Igual hay un caso que, si lo podés contar rápido antes de ir al tema de Elvis, nada menos, mínimamente el caso en el que sí es condenado Mauricio Macri, sí, y termina pagando una multa absurda. Uh-huh. Que también la apelan. Voy a ser lo más simple posible. Año 92, de nuevo se repiten los nombres. Franco Macri haciendo negocios con las acciones de Sebel, y ahora Cavallo, que en el 82... Año 82, Franco Macri y Cavallo, dos personajes centrales de la política y de los negocios. Cavallo nacionaliza la deuda, contamos recién, y Franco Macri se salva de pagar millones de dólares. 10 años después, con el menemismo, Cavallo ya es ministro de Economía, porque acá ascienden muy rápido todos estos personajes. Y Franco Macri es dueño de decenas de empresas y ponen a la venta acciones de Sebel. ¿Sí? Hay un dinero... Siendo muy... Mauricio ya gerente, creo, en ese Mauricio momento. Mauricio es director de Sebel. Director. Y hacen una oferta de las acciones de Sebel. Empresas truchas, ofertan para comprar las acciones de Sever y aparecen muchas empresas queriendo comprar las acciones. Claro, el pequeño accionista, imagínate vos, Ariel, que querés comprar, ves las acciones de Sever en la bolsa y decís, che, subirán, valen $1.50. Y de golpe aparecen cuatro enormes empresas diciendo, queremos comprar esas acciones. Entonces sube el precio. Todo el mundo, si las grandes empresas las quieren comprar, los pequeños compradores dicen, che, pongo mi plata a futuro, que es lo que hace cualquier pequeño accionista. Le da a su agente y dice, che, toma, jugame los $50.000 esto a las acciones de Sever. Sí, sí. Eso lo hicieron un montón de acciones. Las empresas grandes que en realidad ofertaban por esas acciones de Sever era con guita de Macri. Con lo cual ellos mismos estaban queriendo comprar sus acciones para que suba el precio. El precio subió de unos 52, imagínate, en total 80 millones de acciones. ¿Cuánto es eso? De $1.50 a $2. Subieron tanto, las recompraron ellos y cagaron a todos los pequeños compradores, los cuales se fundieron o perdieron millones de pesos con esa acción turbulenta. La Comisión Nacional de Valores inició un sumario, es el sumario 711/92, que está en la página de la Comisión de Valores. Todo un proceso largo, ningún juez lo quería tomar. Finalmente comprueba la justicia en el 2001 que Macri es culpable de generar un precio ficticio de las acciones, de recomprar las acciones y de una estafa millonaria. Una estafa que significó una ganancia para los Macri de $33.6 millones. ¿Cuál fue la multa? ¿Cuánto fue la multa? Sí, es tremendo. Era irrisoria. $9.800 pagaron de multa por esa estafa. Porque la ley... Era el 1-1 todavía, no seas malo. Son $9.000. Bro. Vamos a aclarar una cosita más. La ley de delitos económicos establece multas. No estaban actualizados los precios. Les pusieron una multa de $10.000 a los Macri por esa estafa millonaria. Insisto, busquen la causa porque es pública. ¿Y qué hicieron los Macri después de ganar tanta plata con esa multa? La pelaron. ¿Cómo vamos a pagar esa multa? De hecho, es una multa dividida en personas físicas. Claro. No era para todos. Por ejemplo, Franco pagaba $3.000. Ahí está. Jorge Villegas pagaba otros $3.000. A Mauricio tocaban 500. Todos sí. Apelaron. ¿Cómo carajo vamos a pagar eso? Decimos a los Macri que si tienen dificultad con alguna multa, los podemos ayudar. Y hagamos una vaca para pagar esa multa. $500 a Mauricio. Y la justicia finalmente los absolvió igual, ¿eh? Vamos. Impresionante. Además, en el 2001 fueron procesados por contrabandistas una causa de $400 millones por contrabando de autopartes. También del 92. Que en la misma fecha. Venía del 92. Pero ay, no vamos a seguir con la chorrera. Un poquito de Elvis para aliviar el espeso ambiente de Tiro al Blanco. When I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no, don't, don't, don't, don't, don't, leave my embrace. Night grows cold, and I want to hold you, baby. Don't say don't, don't, don't, don't, don't. If you think that this is just a game I play. FM La Tribu. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Que la noche haga historia. creían que iban a respirar. Esto es Tiro Blanco, señores, acá no hay respiro. Hay una chorrera de casos de corrupción. Vamos a simplemente mencionar los medicamentos truchos, donde está, por ejemplo, el Fino Palacios, que al mismo tiempo estaba involucrado con el caso Amia, asumido como jefe de la Metropolitana, tuvo que renunciar. Bueno, eso lo conocemos. Nisman, el caradura de Mauricio Macri, salió a la marcha famosa esa de los fiscales, donde salió con el paragüitas. Nisman fue uno de los fiscales que estaba convencido del procesamiento de Macri. Tenemos testimonios de entrevistas de gente que se entrevistó con Nisman en ese momento, que por quien pasó la causa en un momento determinado. O sea que Nisman estaba convencido del procesamiento por las escuchas ilegales, digamos, cuyo nombre, cuya cabeza principal es Mauricio Macri, y está procesado todavía por eso. La primera dama de los talleres clandestinos, la podemos llamar, a la mujer de Mauricio Macri, sí. Aguada, ¿no? Donde sí, su hermano, sí, por ejemplo, está imputado por hacinamiento, esclavitud y se otras les quemó causas. Un taller, murieron dos pibes. Sí, murieron pibes. Sí. Hay una tapa de la revista Barcelona con Larreta y un niño esqueleto diciendo: Larreta, esto recién empieza. Esto recién empieza. ¿No? Terrible humor negro en la revista Barcelona, pero muy atinado. Tenemos causas de corrupción por violar todas las leyes que existentes respecto de las vedas, respecto del espacio público para campaña. ¿El Estado que tanto defienden les da de comer a estos tipos? ¿El Estado que tanto reivindican? Tenemos subejecuciones presupuestarias de todo tipo, por ejemplo con el tema patrimonial, donde todo el dinero destinado para patrimonio histórico es destinado para otra cosa y no cuidan el patrimonio histórico de la ciudad. Tenemos sobreprecios ese carril exclusivo para colectivos más caro del mundo, mal llamado Metrobús. Porque antes de decir Metrobús, yo cada vez que me voy a... Por eso no me tomo nunca el bondi, porque siempre lo llamo de esa manera. Carril exclusivo para colectivos más caro del mundo, mal llamado Metrobús. Entonces ya cuando dijiste eso se te pasó el bondi y entonces no lo digo. Tenemos ¿qué otras causas? Rodríguez Larreta con el DOT. Iron Mountain. La quema de ese reservorio de archivos desastrosos de las empresas. La quema de Iron Mountain. Tenemos a Larreta con su sobrino habilitando en 23 días, habilitación récord para el DOT, que provocó varias inundaciones en el barrio Mitre, donde está el sobrinito de Horacio Rodríguez Larreta, que aparte tiene su propio prontuario de su recorrido con Menem, con Rucauf, en el PAMI con la Alianza, donde fue en su momento denunciado por Favaloro antes de suicidarse, bueno, y otras cuestiones. Tenemos una lista muy larga, ¿no? No voy a seguir, porque otras cuestiones que nos quedan, ¿cuáles son? Por ejemplo, la cuestión presupuestaria. Es decir, ¿dónde es el récord de sus ejecuciones presupuestarias? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dinero disponible de una ciudad que tiene... Es el único distrito de la ciudad de Buenos Aires el que tiene la capacidad de, por el solo tributo de sus contribuyentes, sean agentes económicos más grandes, más pequeños, las personas de a pie, de autosustentarse. Sin embargo, se endeudó indebidamente, no rindió cuentas del endeudamiento millonario en dólares. Al mismo tiempo, su ejecuta presupuesto en áreas muy sensibles como vivienda, salud, educación. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero votado por la legislatura, el presupuesto votado por la legislatura, no es otra cosa que un dibujo tras otro. Esto también es criticable, por ejemplo, para el caso del kirchnerismo. Pero hay muchas cosas, como decíamos antes, que desde el PRO se achaca al gobierno nacional y sin embargo se reproducen, ¿no? Casi el subte, por ejemplo, es casi como una especie de fútbol para todos del PRO, digamos, ¿no? Es decir, es un espacio de audiovisual público que es utilizado 100% para propaganda publicidad política de un gobierno que confunde Estado con gobierno, pinta de amarilla la ciudad y vive de campaña. Es decir, en realidad, una vez un amigo poeta nuestro dijo que la ciudad parece un parque temático. Es cierto, porque digamos, está esta forma de colorar y de además truchar la idea del distrito económico, donde no hacen otra cosa que bajarle impuestos a los agentes económicos que ya están, con los que arreglan previamente, pero no incentivar la actividad, los emprendimientos de las personas. Entonces, tema presupuestario, nosotros tenemos un informe de 15 páginas sobre todo lo que fue el recorrido presupuestario desde el 2007 hasta la fecha. Con el tema de educación tenemos otro tanto. Con la política de salud, insalubre política de salud, y de paso toso para hacerlo más dramático, tenemos otro tanto. En cada uno de los ítems, en el ítem de transporte, digamos, ¿no? Este mal llamado Metrobús significa al mismo tiempo la renuncia a la única respuesta que una ciudad como Buenos Aires podría tener, ¿qué es? Al transporte, que es el subte. Renuncia al subte, es el gobierno que menos metros de subte hizo, y sin embargo parece que mucha gente valora digamos, lo que hacen por arriba. Bueno, es decir, es una forma de votar muy parecida a la típica forma tradicional del conurbano, donde el intendente con la poronga larga hace dos o tres obras más o menos fastuosas, consigue votos y después abandona. Digamos, es decir, el que el votante medio de la ciudad de Buenos Aires, que se cree muy educado, blanquito, vota como el peor cabeza, como ellos le llaman, ¿sí?, digamos, del conurbano. Entonces, estamos acá. Vota por el bolsón del Metrobús. Bueno, es decir, sí, sí, por no hay el bolsón ve, de entonces, nosotros hablábamos de populismo amarillo en algún punto, provocando, tratando de utilizar, como decía Luis al principio, interpelando con su propio lenguaje. Es decir, no estamos corriendo por izquierda acá, ¿eh? En ningún momento, no hablamos ni hablamos de su notoria discriminación hacia los hermanos que vienen de las fronteras, no hablamos de ninguna de estas cuestiones. Es decir, no es necesario correrlo por izquierda del PRO. Por eso también ha sido tan fallida las críticas que ha recibido el PRO. Un partido que nace del 2001, de la antipolítica del 2000, es un partido nuevo, que tiene una inteligencia para construir políticamente, que construye por un lado con los barrabravas del PJ de la capital, Ritondo y Cuatro Manos. Yo invito a las señoras de Barrio Norte que votan al PRO que vayan a visitar a Cuatro Manos. Que se saquen una foto con Cuatro Manos. Podríamos hacer como la foto del Pony. Sáquense una foto con Cuatro Manos, googleenlo, digamos. Barra Brava de Nueva Chicago. Digamos. Es decir, que vean quién es Ritondo, el prontuario que tiene y el tipo de personaje que es. Entonces Macri construye con ese tipo de personajes, construye con el radicalismo más rancio y conservador, construye con el empresariado. Y una cosa que quería decir, sé que estoy así como comiéndome el aire, coma tranquilo. Sí, señor. Porque no dijimos de cómo también surge, digamos, el PRO, como imagen. Y en parte hay una cosa que pensaba el otro día, que lo parangona a la llegada de Macri con la llegada del primer Perón. Fíjate que está. Este sentido. Se pudrió. Suerte que termina esto. Se pudrió. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad ahora? A ver, justo llegada, cuando lo desarrolla, amigo. Justo madre. Cuando tengo el remix que ya lo pedí para rajar después. Sí. En este sentido, y además nuestro querido Matías, que como muy bien dice, nos queda corto el programa, vamos a. Nos muestra un disco. A de fondo poner a Haydn, para dedicado a Bruno Napoli, que le gusta siempre estos finales. ¿Cómo vamos a dormir? ¿Cómo llega? Hay un libro de Verón y Sigal, alfonsinista, es decir, composición tomada, pero que dice algunas cosas, pero no muerte se llama, dice algunas cosas que son interesantes desde el punto de vista de que piensa en términos de la enunciación peronista, cómo se construye, y más allá del sesgo que puedan tener los autores, hay una cosa que sí marcan que me hizo pensar en Macri. A ver. Cuando Perón llega, en parte de la construcción discursiva está vinculada a su condición de militar apolítico. Es decir, el personaje que llega desde la temporalidad inmutable del cuartel, con sus valores eternos del cuartel, con su moral trascendente del cuartel, después de una década infame, es decir, donde la palabra político estaba asociada a la corrupción, digamos, y estaba asociada, digamos, a una especie de desgobierno, bueno, al fraude electoral. Bueno, Perón construye esta imagen del personaje que con el uniforme, ¿no?, viene a en todo caso genera otros aires, lo cual construye por otra parte con políticas concretas desde la Secretaría de Previsión y todo, ¿no? Y en una época que es, bueno, la época donde en el mundo se aplica, digamos, algo parecido a lo que ocurrió acá con el estado de bienestar. Bueno, Macri también se presenta como aquel que viene por fuera de la política. Sí. Después del 2001, de la crisis de representación, pero esta vez no viene del cuartel, viene de la empresa. De la empresa, que es también un espacio cerrado, apolítico y con un mundo propio. Y lo dice constantemente, es más, lo sigue diciendo. O sea que no somos la política, somos lo otro. ¿Cómo es el cambio? No, ese pasaje entre el militar y el empresario, ¿no? Que ¿cómo se produce? Son dos corporaciones. Exacto. Son dos corporaciones que se definen a sí mismas. La corporación militar, la corporación empresaria, que pensemos, en los 70 construyeron una alianza que fue indestructible y que determinaron las políticas económicas de la Argentina en todas sus leyes que aún siguen vigentes. Completamente, y en ese momento, en los primeros momentos del PRO, los competidores de Mauricio Macri, porque representaban algo parecido, eran Scioli, por un lado, y de Narváez por otro. Scioli termina siendo el vicepresidente Kirchner, de Narváez finalmente tiene otro recorrido, se vuelven a juntar, se vuelven a separar, pero eso es interesante también, ¿no? No pasaron tantísimos años de aquel momento, digamos. Para salvar al peronismo, diría, que Scioli termina estando del lado del peronismo, que es el único que puede romper la hegemonía de Macri, ¿sí? Pero que tiene que ver con este comienzo, y Macri y Narváez quedan del mismo lado, pero enfrentados a Scioli, al menos en la disputa política. Pero vamos a decir que si el peronismo rompió en su momento con la posibilidad de una izquierda, incorporándola y despotenciándola al mismo tiempo, en este momento hace lo mismo, pero incorporando a la derecha. A la derecha, claro. Exactamente. Es decir, es una operación que también sigue siendo parecida en algún sentido. Pero es muy interesante porque es el único que logró reivindicar al peronismo para quedar enfrente de este empresariado corrupto, a pesar de que él viene del menemismo. Viene, y además tiene un empresariado corrupto, tiene funcionarios que salen en la tapa de la revista Bank, sí, como sí. Marangoni, junto con Frigerio y Redrado. La tengo. Y tiene empresarios que estuvieron en la dictadura, es decir, ya vamos a hablar de eso. O sea, tenemos militar, el empresario y el deportista. Qué hermoso. Las tres corporaciones, sí, que le dan de comer a la política argentina. ¿Sabes quién va a gobernar la Argentina en 2016? El religioso, el Papa. Ahí está. Perdón, nos vamos. Vamos a seguir igual con Hayden, estas cosas. Que siempre fue peronista. Con Hayden. Y anunciando el programa que viene con Ariel Pratt, a quien ya desde ya le vamos agradeciendo que va a estar con nosotros. Buenas semanas. La tribu.